ser el que en la mañana despierta a tu lado para encontrarme con tu boquita, mujer, y seguir soñando. Quisiera ser el que de tu mano pueda conocer el cielo para darte las estrellas y demostrarte cuánto te quiero. Mírame que mis ojitos te tiran todo, guarda el secreto. Te dirán que quiero atarte a mis pensamientos, llenarte de besos, porque por tu amor yo soy muy capaz de todo, hasta dar la vida. Solo quiero que me quieras, es mucho pedir. Ay, mamita, si supieras que me estoy muriendo por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Mi negrita, yo no duermo sin imagen vivo por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Quisiera ser alguien en la mañana, despertar a tu lado para encontrarme con tu boquita, mujer, y seguir soñando. Quisiera ser alguien de tu mano, llegar a conocer el cielo para darte las estrellas y demostrarte cuánto te quiero. Mírame que mis ojitos te tiran todo, no guardan secreto. Te dirán que quiero atarte a mis pensamientos, llenarte de besos, porque por tu amor yo soy muy capaz de todo, hasta dar la vida. Solo pido que me quieras, es mucho pedir. Ay, mamita, si supieras que me estoy muriendo por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Mi negrita, yo no duermo sin imagen vivo por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Brincando. Mírame que mis ojitos te tiran todo, guarda el secreto. Te dirán que quiero atarte a mis pensamientos, llenarte de besos, porque por tu amor yo soy muy capaz de todo, hasta dar la vida. Solo quiero que me quieras, es mucho pedir. Ay, mamita, si supiera que me estoy muriendo por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Mi negrita, yo no duermo sin imagen vivo por estar contigo.